Pista 50. Cuando a ti los galanes sin distinción te dedican requiebros con gran pasión, con tu aire de princesa bello y juncal destrozas mi corazón. Si tú me dieras tus caricias de amor, mi vida entera se abrasaría de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor.